Empezamos, vamos a abrirlo acá. Bueno, lo que vamos a hablar acá en realidad va a ser algunas específicas, algunas enfermedades específicas, algunas cardiopatías específicas que son tal vez las más comunes o que las que nos generan mayores ruidos, mayores dudas en todo esto, ¿no? En cuándo decidir, cuándo continuar y cuándo abandonar. En realidad, estas dudas se plantean lo que viene después de competir con esta cardiopatía y a lo mejor puede competir. Yo les decía recién, hay muchos que pueden competir con una cardiopatía, no hay duda. ¿Aumenta la cardiopatía el riesgo de muerte súbita? Es otra pregunta que nos hacemos, porque a lo mejor si no aumenta el riesgo de muerte súbita y no se empeora con el ejercicio, bueno, a lo mejor puede competir, ¿no? ¿Puede eso empeorar la práctica deportiva la cardiopatía? ¿Qué deportes puede practicar? ¿De qué forma hacerlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo debo evaluarlo a esa persona? Bueno, en realidad todas estas preguntas nos hacemos cuando viene alguien con la cardiopatía. Y les muestro nuevamente esta imagen porque, de nuevo, les quiero referir a las recomendaciones 2020 del Grupo de Trabajo Europeo. Con los deportes de destreza, los deportes de fuerza, los deportes mixtos y los deportes de endurance. Esto lo debemos tener en mente en cuanto a las intensidades también. Y también, ojo, nosotros en el 2013, en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología, que yo tuve oportunidad de dirigir, lo que habíamos puesto en el gráfico también, era la cardiopatía con posibilidad de síncope, ¿no? Porque si es una cardiopatía que tenga posibilidad de síncope, bueno, ahí ya no podemos involucrarlos en algún deporte que pueda generar riesgo para sí mismo o para terceros, ¿no? Desde el buceo hasta el alpinismo, digamos, el deporte en altura, el deporte de riesgo o las carreras de autos. Si tiene posibilidad de tener un síncope adrenérgico, bueno, todo eso está, desde ya que está descartado, ¿no? No lo ponen en este caso acá, aunque hacen mención sobre la posibilidad de un síncope y lo que debería hacerse ante la posibilidad de un síncope. Vamos a hablar entonces de una de las enfermedades, tal vez no nos vamos a referir en mayor medida a la miocardiopatía hipertrófica, porque se están generando muchas discusiones con la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica, saben que tiene una prevalencia de 1 en cada 500 personas, o sea, 90, 100.000 personas en Argentina podrían tener una miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad que no es rara, yo diría bastante frecuente. Y la incidencia de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica, si uno toma un centro de atención terciaria, es decir, un servicio de miocardiopatía hipertrófica, como existe en Pavaloro, por ejemplo, es entre el 2 al 4%. De los que llegan a atención terciaria, en general llegan los que están diagnosticados y los que están en mayor riesgo, ¿no? Pero la población general con miocardiopatía hipertrófica, eso 1 en 500, es menor al 1%. O sea, tiene un riesgo de muerte súbita bajo. ¿Cuál es qué es lo que podemos hacer para, digamos, tener un índice de prevención de muerte súbita en realidad? En realidad, yo diría de un score de riesgo de muerte súbita. El score de riesgo es el score europeo, que tiene algunos detalles que pasa por alto algunas veces, pero más o menos establece que un riesgo de muerte súbita a 5 años bajo se considera menor de 4%. El cardiodesfibrilador implantable en general no está indicado. Es decir, acá estamos hablando de riesgo de muerte súbita para el implante de un cardiodesfibrilador. Cuando decimos que hay un riesgo intermedio, 4 a 6%, es el podría empezar a considerar, si un riesgo alto más del 6%, el CDI debe ser considerado siempre. Ahora, en este grupo de menos de 4%, es donde están la mayoría de los deportistas. ¿Por qué? Porque son los que no tienen un deterioro para desarrollar su deporte, los que no tienen síntomas, los que no tienen palpitaciones, los que no tienen mareo, los que tienen una capacidad aeróbica alta. Recuerden que el consumo de oxígeno máximo en un atleta con miocardiopatía hipertrófica puede ser menor que en un atleta sin miocardiopatía hipertrófica, y en una persona sedentaria sin y con miocardiopatía hipertrófica suelen tener una potencia aeróbica más baja. Pero bueno, no en, en estos casos, porque a lo mejor tiene una leve hipertrofia nomás. Yo les voy a mostrar algo que siempre lo muestro, estos casos, como para diferenciar el amplio espectro de la presentación fenotípica de una miocardiopatía hipertrófica. Porque en realidad nosotros la llamamos de la misma forma, miocardiopatía hipertrófica, pero tiene un amplio espectro de presentación que va desde las muy leves hasta las muy graves y que llevan a la muerte súbita. Por lo general, no siempre, cuando tenemos scores bajos, es difícil que la probabilidad de una muerte súbita es mucho menor. Este es un deportista profesional de 20 años que tiene este electrocardiograma. En realidad, vemos que tiene una sonda CS de 1, de 2, de 3 y ABF con una Q que incluso no llega a ser patológica, en un QRS semellado ahí en ABR. Tiene esta imagen electrocardiográfica de precordiales, donde hay una falta de progresión de R en realidad en toda la cara anterior, con ondas S profundas. Tiene un electrocardiograma así, tiene acá un supranivel con una T más menos, en B4, en B3 y B4, en B2, pero en realidad, claro, podemos estar confundiéndolo a lo mejor con un corazón del atleta. Yo diría que es raro que en el corazón del atleta esta falta de progresión de R. Es un electro raro, aunque no tiene las T negativas profundas con las que diagnosticamos con el electro solo la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, este chico, este es otro electrocardiograma de él, con las mismas características. Esta es una prueba de ejercicio, donde no tiene nada. Llegó, fíjense, 6 millas 20% en un protocolo de Bruce, por ejemplo, tiene acá, ¿no? Después se le hizo un consumo de oxígeno máximo en carrera, tuvo 65 mililitros kilo minuto. Para un futbolista de primera división, este, ¿no? Es un consumo de oxígeno alto. No hubo nada en el electrocardiograma, no hubo arritmia, la respuesta a la presión arterial fue absolutamente normal, es decir, una prueba de ejercicio absolutamente normal. El ecocardiograma sí, lo que se observa acá es esa hipertrofia del septum, fundamentalmente el septum posterior, que tiene 17 milímetros y es bien asimétrico con respecto a la pared posterior. No hay signos de obstrucción dentro del ventrículo. Las velocidades miocárdicas en el Doppler tisular están disminuidas, 6 centímetros por segundo. Tiene función de ventrículo derecho normal, las válvulas son absolutamente normales. Se hizo un estudio genético, y el estudio genético es el MIBPC3, o sea, una proteína C ligada a la miocina. El 25%, los casos más frecuentes de miocardiopatía hipertrófica son este genotipo. Este genotipo, el exón 6, esta mutación que ha llevado al desarrollo de esa miocardiopatía hipertrófica por alteración en el sarcómero, fundamentalmente en el nivel de la miocina, la proteína C ligada a la miocina. Es la variante genética más frecuente en la miocardiopatía hipertrófica, aparentemente una de las variantes con menor riesgo. La evolución a los 11 años, este chico se lo sacó de la competencia deportiva por presencia de miocardiopatía hipertrófica. Dejó el fútbol en un momento clave en su actividad atlética profesional, estaba por hacer un pase de muchos millones de dólares. Lamentablemente se quedó sin nada, fue tomado por su club para que trabaje en las divisiones inferiores. La evolución a los 11 años, ahora tenemos una evolución de 13 años casi también. Sigue asintomático, no tuvo eventos, el eco y la resonancia magnética no hubo cambios, a excepción de el aumento de la masa corporal, el índice de masa corporal aumentó el peso, está gordito, una disminución de la capacidad funcional pránica, un sedentarismo, porque si bien puede hacer algún tipo de ejercicio, se les indica de todo, no le interesa mucho, es entrenador de fútbol en divisiones menores, pero aumentó su colesterol total, aumentó su LDL. Es decir, por un lado lo sacamos de la competencia, le sacamos mucho dinero. Por otro lado, le aumentamos muchos kilos de peso. Por otro lado, lo convertimos en sedentario. Por otro lado, le aumentamos el colesterol y las LDL. Lindo negocio hicimos con este muchacho. Sí, bueno, en pos de prevenir la muerte súbita. Bueno, sí, tal vez lo hayamos hecho, no lo podemos saber nunca. No lo podemos saber nunca. O tal vez no, o tal vez hubiese estado bien haciendo el deporte. Pero evidentemente, todas las guías, todos nos dicen que la causa más frecuente de muerte súbita en el deporte estructural, porque ahora se está hablando de la muerte rítmica como causa más frecuente, pero estructural es la miocardiopatía hipertrófica. Claro, vemos desde el lado de la muerte, ¿no? Lógicamente. Ahora, la inmensa mayoría de las miocardiopatías hipertróficas no se mueren, como vimos, porcentaje menor del 1%, en este caso, que tiene un score bajo. Y pasamos al otro lado. Este chico, que es un rugby, también jovencito, que tiene una cavidad ventricular pequeña para su superficie corporal, pero que tiene un septum de 30 y una sonda T negativa profunda, que cualquiera se da cuenta que esto es una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, perfecto. Acá tenemos otro caso. Este chico hace una prueba de ejercicio un año después, persiste todo eso y cuando está haciendo el ejercicio llega a 140, 130, 140 por minuto y desarrolla esto. En definitiva, lleva a la muerte súbita. No se murió, no es una muerte súbita, pero es una fibrilación ventricular que si no hubiese tenido el cardiofibrilador, por supuesto se moría en la prueba de ejercicio. Acá está el desfibrilador que tenía puesto porque tenía score de riesgo alto para muerte súbita y fue el primer síntoma que tuvo en su vida porque nunca había tenido ninguna arritmia. Es más, en la prueba de ejercicio desarrolló una extrasístole únicamente antes de llevar a esto, ¿no? A la fibrilación ventricular y al choque eléctrico. Bueno, entonces, ustedes ven, uno no le pasó absolutamente nada, dejó el deporte, no pasó absolutamente nada, otro dejó el deporte, pero tuvo en una simple prueba de ejercicio que podría haber sido corriendo en la calle, corriendo un colectivo, tuvo un episodio de muerte súbita. En realidad muerte súbita es cuando se muere, pero digamos que hubiese llevado a la muerte súbita porque fue una fibrilación ventricular. El espectro es amplio. Y no tenemos todas las variables para decir quién se va a morir y quién no, aunque hay un score, bueno, lo vieron ustedes, que tiene en cuenta la edad, el sexo, la presencia de septum, la presencia de taquicardia, de un septum rosado como este que tenía 30, la presencia de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, la presencia de taquicardia ventricular en un holter, todo eso son variables de riesgo para el implante de un cardiofibrilador, es decir, para que tenga una muerte súbita en cualquier momento, no solo durante el ejercicio. Las recomendaciones nuestras, que yo les nombraba hace un ratito, que son de octubre del 2013, las recomendaciones norteamericanas del 2015, las recomendaciones brasileras del 2019, todos dicen que la miocardiopatía hipertrófica, cuando hay un diagnóstico inequívoco, deberían excluirse todos los deportes competitivos. Excepción de los clase 1A. En realidad, clase 1A se refiere a los descritos por el Colegio Americano, que serían los que mostramos como de destreza, ¿no? El golf, el tiro, el bowling, por ejemplo, que son deportes que pueden hacerse profesionalmente. Pero dicen estos consensos, que la recomendación es independiente de la edad, del sexo, de la magnitud de hipertrofia, de la presencia o no de síntomas, de la presencia o no de obstrucción al tracto salino artículo izquierdo, de la presencia o no de tratamientos previos y del tipo genético, es decir, del tipo de mutación sarcomérica. Es decir, en cualquier caso, cuando el diagnóstico está, no puede hacer más deporte competitivo. Claro, bueno, este deportista sintomático juega al fútbol, tenis, tiene 21 años, en la evaluación preparticipativa tiene esto. Entonces tiene, este es el único electrocardiograma que tenemos, pero de 2, de 13 ABF con T negativas e infra del nivel de segmento ST. El infra del nivel de segmento ST es un dato muy importante porque no se considera relacionado con el deporte ningún electrocardiograma, así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí tiene un supra desnivel con ondas T más menos y acá ondas T más. Perfecto, no tiene antecedentes familiares. El ecocardiograma lo que nos muestra que es un septum basal de 16 milímetros. Todo es normal, no tiene arritmias en el holter. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que Posteriormente, esto es unos años después, el electrocardiograma en toda la cara anterior se normaliza. Se quedan las T negativas con el infranivel en la cara inferior. Es decir, hubo una modificación con el desentrenamiento. ¿Qué nos dice esto entonces? Perdón, ¿qué nos dice esto entonces? Que ojo, cuando aplicamos únicamente el desentrenamiento para definir si la hipertrofia es o no producto del deporte, porque incluso en una miocardiopatía hipertrófica como esta, puede haber modificaciones en el electrocardiograma, se positivizaron las T al dejar el deporte. Si el deporte fue un estímulo para que esas T negativas con el supranivel aparecieran, pero cuando se transformó en sedentario, se normalizó todo, a excepción de la cara inferior que quedó con ese infranivel del segmento ST. Ahora vemos este exfutbolista profesional. En ese momento 56 años, ahora 11 o 12 años más, corre 10 kilómetros 3 veces por semana, juega al fútbol recreacional 2 veces por semana, futbolista profesional de larga trayectoria en nuestro país, en Francia, en México, director técnico posteriormente. Bueno, viene para hacerse una evaluación y tiene este electrocardiograma con todas las T negativas. Hacemos un ecocardiograma, bueno, en definitiva, esta es la prueba de ejercicio. Y el ecocardiograma nos muestra un septum de 15 en la resonancia magnética de 16, con una hipertrofia asimétrica, es decir, tiene diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Por suerte no lo encontramos a los 20 años, porque a los 20 años le hubiésemos dicho lo mismo que le dijimos a este chico y le hubiésemos sacado unos cuantos millones de dólares que tiene en su cuenta bancaria después de hacer toda su carrera deportiva. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que existen muchos deportistas que ni siquiera se enteraron que tuvieran la miocardiopatía hipertrófica. Además, es más, este futbolista, ex futbolista profesional, lo que me dijo cuando le conté todo esto, y le dije, por supuesto, que siguiera haciendo el deporte que está haciendo ahora, ¿no? Recreativo. Y bueno, lo que me dijo es, sí, algunas veces me dijeron que el electrocardiograma no estaba muy bien, pero que bueno, ya que venía jugando siempre, que siguiera jugando. Evidentemente el eco no se lo hicieron, le hicieron el electrocardiograma, y le habían dicho que no era normal, pero bueno, como no tuvo nada, lo dejaron seguir jugando. Por suerte para él, porque no cambió nada, y pudo hacer toda su carrera deportiva. Es decir, aún teniendo una miocardiopatía hipertrófica, no le pasó nada. La evolución a los 10 años, asintomático, sin cambios en el electro, sin cambios en el eco, después los 56, o sea, ahora una evolución de 11 o 12 años. Y continúa con la actividad deportiva acorde a la edad. Trota un poco todos los días, juega al fútbol también así, paradito, pero juega al fútbol. Es decir, siguió jugando al fútbol. Y fíjese acá, este es un trabajo de Sharma, donde se preguntan si son dos entidades incompatibles, la miocardiopatía hipertrófica y el ultra endurance, es decir, el ultramaratón. Y nos muestra un corredor de ultramaratón, nos presenta un caso, está bien, 44 años. Corrió ultramaratones en forma ininterrumpida durante 25 años. Asintomático, le auscultan un soplo sistólico, entonces lo envían para evaluación. Tiene este electrocardiograma, donde se observa unas T negativas acá en D2, de muy bajo voltaje, en ABF, pero tiene T negativa con supranivel en B4, en B5 y en B6. Y cuando se le hace el ecocardiograma, se observa ese septum de 14 milímetros, pero en la resonancia el septum es de 17 milímetros, con realce tardío negativo, es decir, no tiene fibrosis. Entonces, se hacen la pregunta, esta persona está corriendo maratón, 25 años corriendo ahora ultramaratones. Tiene un estudio genético, fíjense que es exactamente igual que le mostré del futbolista, ¿no? MIBP13, o sea, proteína ligadora a miocina, el más frecuente de todas las mutaciones genéticas en miocardiopatía hipertrófica. Entonces dice que la mayoría de las muertes súbitas se relacionan con deportes intermitentes, start-stop, como puede ser el fútbol, como puede ser el básquet, por ejemplo, carrera brusca con parada brusca, donde hay aceleraciones y desaceleraciones o cambio brusco de velocidad. Y tal vez, se pregunta, en este caso, como hizo siempre deportes continuos, bueno, hizo maratón y ultramaratón, ¿no? Tal vez por eso no haya tenido nada. No lo sabemos. Lo que es que tiene una miocardiopatía hipertrófica con muy baja manifestación fenotípica, hizo todos los deportes y no le pasó absolutamente nada. Como a la mayoría, de nuevo, como a la mayoría. Este trabajo de Braga y y de Wheeler, ellos hicieron, randomizaron los efectos del ejercicio de moderada intensidad en 187 sujetos, ¿no? Que tenían 121 genotipo y fenotipo positivo, o sea, tenían la mutación genética y la manifestación de la miocardiopatía hipertrófica. Había 66 que eran genotipo positivo, o sea, tenían la manifestación genética, pero no tenían el fenotipo, no tenían hipertrofia, manifestación clínica, digamos. Se les hizo un cuestionario sobre la actividad física y qué es lo que se observó. Bueno, ejercicios mayores de 6 meses se consideraron vigorosos para el cuestionario. Los atletas se consideró que tenían, se los consideró atletas, en realidad, cuando hacían ejercicios de alta intensidad, más de 4 horas por semana durante más de 6 años. Eso se lo consideraba atletas. 39% de todos los que consideraron en ciclismo y carreras se definieron como atletas. 23% de los 121 pacientes, genotipo positivo, o sea, de esos 121, 28 eran, tenían la manifestación fenotípica y genotípica. Ninguna duda, miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y vieron los que tenían taquicardia ventricular sostenida, taquicardia ventricular no sostenida o muerte súbita, naturalmente. Los atletas con arritmias, comparados con aquellos sin arritmias, tenían mayor espesor de septo, 21 versus 18. Tenían peor estrés longitudinal global, es decir, es una técnica ecocardiográfica. Tenían menos 14 sobre menos 17 el strain global. Levemente más baja la fracción de eyección, 59% contra 63, pero normales. Y no había diferencia en cuanto a la intensidad de los ejercicios. Y la proporción de atletas fue similar. No hubo diferencia tampoco en cuanto a la edad de aparición de arritmias entre los atletas y los no atletas. Ser atleta, entonces, no fue un marcador para presentar arritmias ventriculares. No tiene nada que ver. Es decir, el ejercicio físico del atleta en un análisis multivariado no fue un marcador para presentar arritmias ventriculares. Sí fueron marcadores los espesores, las variables de riesgo. Es decir, si no tiene variables de riesgo, ¿no lo podríamos dejar hacer algo? Esa es la pregunta que se está haciendo, y en las nuevas recomendaciones algo de esto se dice. Como vamos a ver, fíjense, este es un Kaplan-Meier donde el grupo ejercicio, los no atletas y los atletas, tienen más o menos la misma evolución que en ese segmento. Pelicchia, Antonio Pelicchia, en Roma, se pregunta si la participación deportiva empeora el curso de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces hace un seguimiento de 35 atletas con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. 33 hombres, 33 eran blancos, la mayoría eran caucásicos, edad de 32 años. Bueno, hace un seguimiento. ¿Y qué encuentran? Bueno, en fútbol 3, atletismo 6, 2 en remo, natación, básquet, triatlón, 1 en waterpolo, voleibol, handball y danza. Estos eran los deportes donde participaron. Participaron en entrenamiento y competiciones 5 a 31 años, sí. Una media de 15 años participando en deportes. El nivel alcanzado fue de élite internacional en 3 de estos 35. O sea, deporte alto nivel. Élite nacional en 10. O sea, fueron atletas de alto nivel 13 de estos 35. ¿Cuáles fueron la incidencia de eventos? 7 atletas reportaron incidencia de eventos. 2,2% por año. 3 tuvieron síncope. 4 tuvieron palpitaciones que se identificaron con taquicardia ventricular no sostenida en 2 y 2 con estrasíferos ventriculares nada más. Un tenista tuvo un paro cardíaco, pero no fue durante la competencia de tenis. Lo revirtieron en un shopping, mientras caminaba por un shopping. 0,3%. Entre los que continuaron por el deporte, los eventos, muerte súbita uno solo en todos, los eventos fueron 3 de 15. Entre los que dejaron el deporte, hubo 5 de 20. No hubo una diferencia significativa. Acá tenemos, continuaron con el deporte, el seguimiento fue de 1 a 21 años. Fíjense la curva, la incidencia de eventos combinados, los síntomas, no fue diferente en los individuos que continuaron con los programas deportivos, que son estos, con respecto a los que interrumpieron los programas deportivos y dejaron de hacer deportes. Claro, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Peliquia? Que de acuerdo a este estudio, los atletas con bajo riesgo pueden tener eventos, por supuesto, 0,3% por año de muerte súbita, 2,2% de síntomas. Pero la incidencia de esos eventos son independientes de la continuación o suspensión de la actividad deportiva. No les provocó más arritmias el hecho de continuar con la actividad deportiva. Entonces ellos dicen que son necesarias investigaciones con grandes poblaciones para sostener estas observaciones preliminares. La restricción sistemática de todos los deportes competitivos probablemente no esté justificada. Y deberíamos pensar en una conducta más liberal para la participación en deportes competitivos, y esto podría ser razonable. Considerar parámetros como la edad, el tiempo previo en competencias ante el diagnóstico y presencia o no, de factores de riesgo, como puede ser esto que le digo, la taquicardia ventricular, la obstrucción al tracto de salida, la magnitud de la hipertrofia, los cambios eléctricos en el electrocardiograma de mayor amplitud. Las recomendaciones europeas del 2019, que son un poco más extensas que las nuevas, dice que después de la evaluación exhaustiva y una explicación de las características de la enfermedad, de los factores de riesgo, el potencial pronóstico o mal pronóstico para muerte súbita, asegurando que hay una comprensión razonable y un acuerdo entre el médico y el deportista, parece razonable que pacientes adultos, porque un factor de riesgo es la edad, no es lo mismo tener 19 años que tener 56. ¿Por qué? Porque ya pasaron, a los 56 pasaron toda esa etapa haciendo deporte y no les pasó nada. Entonces, si sigue todo igual, es muy probable que no les pase nunca nada. Incluso en el score de riesgo está la edad, menor edad, más riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar. Pero cuando hay leve expresión de miocardiopatía hipertrófica, bajo riesgo de acuerdo al score de riesgo europeo y edad adulta, entonces pueden selectivamente ser autorizados a participar en todos los deportes competitivos, con excepción de aquellos donde la ocurrencia de un síncope puede asociarse a peligro de contusión o a la muerte, lógicamente. Estos atletas, en el caso de dejarlos competir, deberían ser evaluados anualmente con respecto a síntomas y, por supuesto, perfil de riesgo. Esta recomendación, que se asocia a la del 2020, que les mostré recién, las recomendaciones del 2020 del mes pasado, son 2B, es decir, no todos estuvieron de acuerdo, y B, porque no hay una fuerza con grandes trabajos randomizados para decir que esto es cierto. Pero ya se está hablando de una decisión compartida. El nivel de evidencia de esto, 2B significa que no hay concordancia entre todos, es decir, la mayor parte no concuerda demasiado con esto, y el nivel de evidencia es C, porque es opinión de expertos nomás, no hay estudios randomizados, bueno, yo se los dije recién, no hay estudios randomizados y controlados con respecto. De vuelta les puedo poner estas guías 2020, porque son precisamente los que hablan de la decisión compartida. Entonces ellos dicen que hay evidencia limitada para indicar que todos los individuos con miocardiopatía hipertrófica son vulnerables a arritmias fatales durante el ejercicio y la participación deportiva. Hay evidencia limitada. En este sentido, la restricción sistemática, fíjense que está cambiando el paradigma, Yo les mostré todos los consensos nuestros, los consensos americanos, los consensos brasileños. Este está diciendo que la restricción sistemática de todos los deportes para todos los individuos probablemente no esté justificada y algunos puedan hacer algo. Y dicen que un enfoque más liberal de la participación deportiva es razonable en algunos individuos, lógicamente, y después de una evaluación cuidadosa. Aún con variables de bajo riesgo, aseguran, no es posible asegurar la aparición de una muerte súbita. No podemos descartarla. La aparición de la muerte súbita, aunque tenga bajo riesgo desde ya. Entonces se introduce el concepto de decisiones compartidas. Las decisiones compartidas implican que se le explica a esa persona, a ese deportista, cuáles son los riesgos. Bajos, por supuesto, si son altos, seguramente no va a poder ni siquiera va a querer, le explica, bueno, tiene un riesgo alto de muerte súbita, le tiene que poner un desfibrilador y no puede hacer esfuerzos de alta intensidad desde ya. Pero ante un riesgo bajo, que implica no tener antecedentes de muerte súbita en la familia, que implica no tener de nuevo un septum muy, muy hipertrófico, que implica no tener obstrucción al tracto de salida, que implica no tener arritmias ventriculares con el esfuerzo ni en un Holter, y yo agregaría, aunque no está en el score, y ya muchos lo están agregando, con una prueba de esfuerzo de máxima intensidad normal, sin caída de la presión arterial sistólica, con aumento adecuado de la presión arterial sistólica. En esos casos se le explica que el riesgo de muerte súbita es bajo, pero no podemos asegurar que no lo tiene. Entonces, la decisión es compartida. Claro, esto existe, yo se lo conté un poco en la clase, ya tenemos en nuestro país la experiencia de un basquetbolista profesional que tiene todas las variables de bajo riesgo, todas las variables de bajo riesgo. Se le explicó que tenía bajo riesgo, aunque el riesgo no era nulo, y hizo una presentación a la Federación de Básquet, a través de sus abogados, teniendo como testigo a toda su familia del mismo, diciendo que asumía la responsabilidad. Los médicos le han dicho que la probabilidad de una muerte súbita era baja, y él asumía la responsabilidad sin tener la firma del acto médico del médico, y la Federación de Básquet se lo aceptó. Así que está compitiendo, en este momento está en el exterior, con probabilidad de ir a la selección incluso. Con esta enfermedad está compitiendo con una miocardiopatía hipertrófica, con fenotipo confirmado de bajo riesgo y con genotipo confirmado porque tiene el genético positivo. Es decir, está cambiando un poco el paradigma en ese sentido, llevando a una decisión compartida. Yo creo que esto, más allá de eso, como comentario, tal vez lo hagamos después en las preguntas, ¿qué significa cuando firmamos un acto? ¿Qué significa un acto? Yo, en realidad, yo no creo que debamos poner acto. Yo lo estoy pensando mucho, yo por qué poner acto. Ya lo que estamos diciendo es que tiene bajo riesgo. No, apto. Apto, sí, apto. Lo que estamos diciendo desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Porque el apto implica muchas otras cosas. Pero desde el punto de vista cardiovascular, tiene bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo de una muerte súbita. Porque si nosotros no encontramos nada, pero resulta que tiene un genotipo de una taquicardia ventricular polimórfica catecolamina, que lleva a la muerte súbita, pero no encontramos nada, porque no le hicimos un genético, y le ponemos así, está apto para todo, y se muere. Y nos vienen a preguntar, pues, ¿cómo le firmó esto? Y sin embargo, ¿se murió? ¿Qué pasó? En realidad, lo que teníamos que firmarle es, sí, tiene bajo riesgo para salir una muerte súbita, porque nunca es nulo el riesgo. Desde ya, si uno hace un riesgo quirúrgico, se va a operar un ligamento cruzado, le hace un riesgo quirúrgico, y le pone así, riesgo quirúrgico, ¿qué pone? Bajo riesgo. Riesgo habitual. Pero hay un riesgo. Un riesgo existe en todo, por lo tanto, apto. Yo creo que hay que darle, resignificar eso, sobre todo desde el punto de vista jurídico, para que el juez, el fiscal y los abogados no se le tiren encima a los médicos. Lo que estamos diciendo es que es bajo riesgo. Como dice, qué sé yo, no sé, el servicio meteorológico. Dice, probabilidad 30% probabilidad de chaparrones. Ah, 30%, bueno, salgo sin paraguas entonces, pues, 70% a favor. Cuando me dice que tengo el 90% salgo con el paraguas, y por ahí no llovió. Yo creo que ahí está la cosa con el tema del apto médico para cambiar esto. Nosotros lo hicimos alguna vez, hace unos años que poníamos esto, nos venían todos los certificados de vuelta. No, pero dígame si está apto. Claro, apto significa que el médico asume la responsabilidad. ¿Y por qué debería ser así? Sí, asume la responsabilidad haciéndole todo, pero si no tiene nada, tiene bajo riesgo. Bueno, esto lo podemos comentar después, a ver qué piensan ustedes también. Nosotros sabemos que el sedentarismo y la conducta sedentaria, como tiene este muchacho acá, es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Ya lo sabemos, lo vimos antes, coronaria, oncología, ortopédica, neurológica, metabólica, todo. Y fíjense esto de la Universidad de Michigan. Esto es unas conductas sobre actividad física y otros factores de salud en adultos con miocardiopatía hipertrófica. Me pareció muy interesante porque hicieron un cuestionario sobre actividad física y vida saludable en pacientes con miocardiopatía hipertrófica de la Universidad de Michigan, en la Asociación de Miocardiopatía Hipertrófica, y lo compararon con la población general, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica tomaban menos alcohol y fumaban menos, pero tenían menos actividad física, tanto en el trabajo como en el tiempo libre. tenían mayor índice de masa muscular, era más gordo. Sí. Menor bienestar emocional, menor calidad de vida que la mayoría, o sea que el resto de los controles que no tenían miocardiopatía hipertrófica. Y si uno lo ve acá, todos los segmentos, actividades laborales vigorosas, por supuesto miocardiopatía hipertrófica estaban mucho menos involucrados, actividades laborales moderadas, mucho menos involucrados en la miocardiopatía hipertrófica, actividades recreacionales vigorosas, menos involucrados, actividades recreacionales moderadas, menos involucrados. Todos los, por supuesto, en todos los ejercicios estaban menos involucrados. Ahora, estas personas, lo que se concluye de estos estudios es que son menos activos, mayor índice de sobrepeso y obesidad que la población general, y sería necesario hacer nuevos estudios para establecer los riesgos y los beneficios de esa conducta sedentaria en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Yo le mostraba el primer caso del chico, cómo engordó, cómo le aumentó el colesterol, cómo se hizo sedentario, si le aumentó todos los factores de riesgo. Ahora que tiene 30 y pocos años, ya tiene factores de riesgo para una enfermedad coronaria que seguramente si estuviera jugando ahora no lo tendría. Bueno, entonces, ojo cuando le sacamos todos los deportes, porque hay una tendencia a tomar estas guías y extrapolar el deporte de alto rendimiento con el ejercicio en la población general. Ojo cuando extrapolamos, porque transformamos una miocardiopatía hipertrófica, y esto existe, y muchos médicos le dicen, no puedes hacer nada, desde ahora, palabras reales que le dijeron al paciente, desde ahora vos no podés ni correr el colectivo, apenas caminá nomás, no te levantes mucho, no hagas ningún esfuerzo a levantar nada, tranquilo, eso le están diciendo a un chico de 20, 21 años con miocardiopatía hipertrófica. Y realmente eso lo van a transformar, o 20 años o más, y lo van a transformar en una bomba de tiempo para otras enfermedades, ¿no? Veamos qué pasa acá, porque esto es un trabajo interesante que se hizo en ratones, ¿no? Y se preguntan si el ejercicio podría revertir la severidad de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿qué hicieron con esto? Fíjense, lo interesante de esto es la fibrosis cardíaca en ratones sedentarios, en ratones no transgénicos, en ratones con miocardiopatía hipertrófica. Acá tenemos los sedentarios, 2 meses de ejercicio se le hizo posteriormente, que está acá en gris, 6 meses de ejercicio. El contenido de colágeno. Fíjense con el ejercicio cómo disminuyó la fibrosis, es decir, cómo disminuyó el contenido de colágeno de esas fibras musculares, lógicamente, en ratones. Y cuando tenemos en esto, que son los niveles de caspase 12, es un indicador de apoptosis de la fibra, de muerte programada de la fibra, la diferencia significativa después de hacer 2 meses de ejercicio, 6 meses de ejercicio en las ratas con respecto a los sedentarios, cómo disminuyó la actividad de apoptosis de las fibras. Es decir, evidentemente el ejercicio físico en la miocardiopatía hipertrófica, y esto es lo que concluye este grupo, no indujo muerte súbita, por un lado, en ratones, y produjo efectos favorables en las características patológicas y disminuyó el nivel de fibrosis. Entonces, lógicamente, les vuelvo a decir, esto es en ratones, pero se redujo la masa reticular, se redujeron los marcadores de apoptosis, la fibrosis y la desorganización miocárdica. Entonces aquí existe un dilema del médico para programar los ejercicios recreativos en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que es lo que les decía recién. Es un dilema porque el médico tiene miedo de firmar algo o de decirle que haga algo con una enfermedad que podría llegar a generar muerte súbita. Pero yo creo que este concepto hay que cambiarlo un poco y poner en la balanza los riesgos y beneficios de no dejarle hacer un deporte, al menos un deporte recreativo, ¿no? Entonces debemos valorar esos riesgos y beneficios cuando vamos a decirle que se transforme en sedentario. Y ojo con la extrapolación de un deporte competitivo con un deporte que es recreativo. Las recomendaciones generales en enfermedades cardíacas genéticas, situaciones a evitar, en el caso incluida la miocardiopatía hipertrófica, pero todas las enfermedades genéticas, en realidad, evitar ejercicios con aceleraciones acíclicos, sobre todo aceleraciones y desaceleraciones intensas, condiciones ambientales extremas, programas de entrenamiento que necesitan niveles crecientes de intensidad, La deshidratación, ojo, no sé si lo puse acá, pero es muy importante la hidratación y la pérdida hidroelectrolítica cuando estás haciendo ese ejercicio, ¿no? Los ejercicios isométricos intensos. Los deportes con riesgo de trauma en pacientes como la miocardiopatía hipertrófica que podrían llegar a generar síncope por el síncope. Bueno, las drogas desde ya en todos, pero más en aquellos con contenido de efedra, con cocaína, por supuesto, anabólicos esteroides en la miocardiopatía hipertrófica, es terrible. Entonces, los deportes competitivos de alta intensidad están contraindicados en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Yo me pregunto, ¿será por el momento? ¿Podríamos tener una variable o varias variables, como ya están apareciendo, para decir que, bueno, este sí puede participar, este no puede participar? Esto es un dato que creo que es interesante. ¿Será por el momento? Bueno, eso veremos. Existe una tendencia médica a extrapolar las guías, que es lo que yo le decía, de los deportistas competitivos a la población general, y que no debería hacerse. La probabilidad de muerte súbita en la población general es muy baja. Las personas con miocardiopatía hipertrófica deberían realizar ejercicio como estilo de vida saludable y para su bienestar psicofísico. Deben realizar ejercicio. Veremos cuáles. Recuerden esa primera diapositiva sobre toda la carrera esta para llegar a la meta, ¿no? Para una planificación de un programa de ejercicio, por supuesto, es necesario evaluar la expresión de la miocardiopatía hipertrófica. De nuevo, las características del ejercicio, el deporte a practicar y la personalidad de vida. No hay ninguna duda. Yo tengo gente que está jugando fútbol recreativo, teóricamente tiene aceleraciones y desaceleraciones, pero está jugando fútbol, ¿por qué? Porque sabe qué hacer y es responsable cuando está jugando fútbol para hacerlo en forma recreativa, evitando todo esto, porque se puede hacer trotando, pateando los penales, los tiros libres, y teniendo una hidratación adecuada. Así que no podemos descartar totalmente cualquier deporte para la miocardiopatía hipertrófica. Entonces la pregunta, ¿es siempre la miocardiopatía hipertrófica una contraindicación para el deporte, para el ejercicio? Y no, siempre no. Debemos buscarle la vuelta. El concepto de esta charla con respecto a miocardiopatía hipertrófica, sí, es una enfermedad que puede llevar a la muerte súbita. El ejercicio podría ser, el ejercicio intenso, podría ser un desencadenante en ciertas poblaciones. Pero deberían involucrarse en el ejercicio, no todos deberíamos transformarlo en discapacitados. Porque cuando le decimos que no hagan nada, lo transformamos en discapacitado y le generamos otro factor de riesgo. Entonces, ese es el concepto general. Veamos a quienes le decimos que no puede hacer nada y a quienes le decimos que sí que se involucren, ¿no? Vamos a ver este chico, 23 años, fútbol de salón, tiene un entrenamiento diario, un electrocardiograma basal, que como ven tiene este infradesnivel del segmento ST. Recuerdo que esta es la prueba de ejercicio, el ST persiste, pero es más bien ascendente, con una convexidad superior, cuarta etapa del protocolo de Bruce. Ahí está la T menos más que aparece en un esfuerzo de 18 meses, el primer minuto de recuperación, quinto minuto de recuperación, bueno, aquí tenemos la recuperación tardía, y tiene esas imágenes. ¿Pero qué tiene? Tiene una hipertrofia de los músculos papilares, y tiene una hipertrofia que es no demasiado importante, por ecocardiograma aparece más, en la resonancia magnética la hipertrofia es menor, tiene 11 milímetros, aproximadamente 10, 10,9, 11 milímetros, músculos papilares hipertrofiados. Es una forma de expresión de la miocardiopatía hipertrófica y tal vez sí hay quienes lo asocian a una forma de expresión de la miocardiopatía hipertrófica. Pero ¿tiene más riesgo? En realidad no lo sabemos, creemos que no. Creemos que esta persona tiene la T negativa, tiene miocardio, tiene hipertrofia de los músculos papilares, nada más, no nos incrementa el riesgo. Nosotros en una mesa con una patóloga, que es tal vez una de las patólogas que más haya hecho muerte súbita en el deporte, del grupo de Sharma en Londres, cuando estuvo acá en el 2018, en el Congreso, hablábamos de esto, y yo le pregunté en la mesa si ella había visto, patóloga, ¿ves? La anatomía patológica, ¿no? Había visto hipertrofia de músculo papilar sola en alguna de las autopsias, y me dijo que no recordaba haber visto ninguna, me acuerdo, patología que tuviera solo hipertrofia de músculos papilares en las muertes súbitas deportistas. Creemos que no, que esto, y es lo que habitualmente hacemos, no lo sacamos de la competencia con solo hipertrofia de músculos papilares. Bueno, también debemos pensar en otras variables que pueden dar la T negativa, como en los músculos papilares bífidos. Ayer justamente tuvimos, no se los traje ahora acá, pero las imágenes de un muchacho de 20 y pico de años con T negativa que la sigue cargando desde la adolescencia y que realmente lo que tiene es un músculo papilar bífido. Es una variante anatómica que le da la T negativa por una desincronización, digamos, una heterogeneidad en la repolarización, pero que no le impide, es una variante anatómica que no le impide hacer deportes. Bueno, en este caso vamos a hablar del miocardio no compactado. El miocardio no compactado es una miocardiopatía poco frecuente, pero la característica principal es la presencia de múltiples trabeculaciones, como vimos acá en este eco, que se resaltan sobre el endotelio del ventrículo izquierdo. Profundos espacios, como que ven todos estos agujeros, espacios intratrabeculares, que están perfundidos con sangre que proviene de la cavidad ventricular. Es decir, la sangre de la cavidad ventricular se mete en estos espacios. Esa miocardiopatía hipertrófica, ese miocardio no compactado, debe tener también un diagnóstico diferencial, pero bueno, en las formas severas puede llevar a insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular izquierdo, puede llevar a presencia de trombos en la zona donde ha penetrado esa sangre con producción de embolia, de ACV, por ejemplo. Puede llevar a trastornos de conducción y puede deteriorar tanto el ventrículo izquierdo, llevar a la insuficiencia cardíaca y a la muerte. Ahora, la gran mayoría no ocurre. Es una enfermedad que tiene una predominancia genética. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con falsos tendones, eso es importante. También hay que hacerlo en la miocardiopatía hipertrófica, en el eco, ¿no? Con trabeculaciones prominentes, pero como variantes normales, con una miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, enfermedad de Fabry, por ejemplo, displasia rimogénica, ventrículo derecho o izquierdo, las tiroelestosis en local y las trombos en el ventrículo izquierdo de otras características, puede asociarse con enfermedades neuromusculares. Pero bueno, el tema con el deporte en realidad es cuando hablamos de un hallazgo. Es una persona, un deportista asintomático, sin antecedentes familiares de muerte súbita, que hace su deporte con total normalidad. Es un tenista de alto rendimiento, 17 años, sin antecedentes personales. Chequeo participativo se hace con un electro normal, una glucometría normal, pero aparece, a ver si logramos tener el video. Bueno, ahí tenemos el video, aparece una hipertrabeculación, ustedes ven este espacio acá en punta, como hay hipertrabeculaciones. Bueno, seguimos acá, vamos a ver si puedo sacarlo. Vemos este, acá no está el video en Doppler, pero bueno, está la presencia de sangre dentro de esas trabeculaciones. Ah, sí, acá lo tenemos. Bueno, ven cómo la sangre penetra y sale de estas trabeculaciones. O sea, hay evidentemente una hipertrabeculaciones. Lo ven acá. Las trabéculas, esto es foto para que vean las trabéculas. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Hipertrabeculado. Cuando hacemos la resonancia magnética también se ve este hipertrabeculado. Entonces, SCORE, tanto para resonancia magnética como para ecocardiograma, para decir cuándo no es normal cuándo no son normales estas trabeculaciones. Entonces, perfecto, ¿son necesarios criterios más contundentes para el diagnóstico de miocardio no compactado en atletas? Tal vez sí, porque los atletas pueden tener todas las características, incluso score de miocardio no compactado en resonancia y en eco. Hay publicaciones, más del 10% de los atletas que tienen hipertrabeculaciones. Entonces, este es un estudio clásico, citado en todos lados, el estudio de Gatti, con 11.000, con 1.100 atletas entre 14 y 35 años, 415 controles de igual edad. Los atletas tienen una mayor prevalencia de trabeculaciones comparado con los controles, 18% versus 7%. Fíjense, 18% encontraron que había hipertrabeculaciones en los atletas. Y 8% cumplían con todos los criterios de resonancia y de ecocardiograma para miocardio no compactado. Entonces, ellos muestran las diferencias. Entonces, en este esquema, en su trabajo, esta es una cavidad ventricular, acá tenemos un electrocardiograma con ondas negativas profundas y una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Miocardio no compactado. Encontramos esto, disfunción ventricular de negativas profundas, miocardio no compactado. Ahora, este atleta que tiene este electrocardiograma sin T negativa, con hipertrofia ventricular izquierda, con aumento de trabeculaciones, esto podría ser un epifenómeno, el aumento de trabeculaciones, por un aumento de la precarga común en el atleta. Es decir, las trabeculaciones, hipertrabeculaciones en el atleta pueden ser normales. Por eso, bueno, en este caso son 10 atletas con fracción de reacción reducida y alteraciones en el electrocardiograma, bueno, de su grupo, podría ser una miocardiopatía. Seguimiento 48 meses sin eventos. La conclusión del estudio de Gatti es que una alta proporción de atletas cumplen criterios de miocardio no compactado, destacándose la naturaleza no específica de los criterios aplicados a atletas de élite. Ojo entonces cuando vemos un atleta y hacemos el diagnóstico de miocardio no compactado. Esto ocurrió, no es que me lo estoy inventando, de haber sacado, siempre me queda la imagen de una tenista que la sacaron de nivel juvenil muy alto, a los 16 años la sacaron de la competencia por miocardio no compactado, por aumento de trabeculación. Yo la volví a ver, me vino a ver porque el interior del país vino a Buenos Aires, me vino a ver cuando tenía 21 años, estaba estudiando medicina y bueno, había aumentado 25 kilos, había pasado por un cuadro depresivo, del cual salió, no pudo hacer más deporte porque estaba en el circuito mundial. Y cuando le hicimos todo, en realidad no tenía para nada una carga no compactada, ni siquiera tenía hipertrabeculación, se le había generado el deporte ahí a los 16, 17 años, por lo mejor el deporte se le fueron, no tenía ninguna enfermedad y la sacaron del deporte. ¿Por qué? Porque cuando aparece una enfermedad parece que todo el mundo la tuviera, como ocurrió con el prolapso de válvula mitral hace 30 o 40 años, donde la asociaron con la muerte súbita y cada mujer que tenía un prolapso de válvula mitral le decían que podía tener la muerte súbita. Cuando apareció el miocardio no compactado, ocurrió más o menos algo similar. Entonces, nos dice Galti en su trabajo que una alta proporción de atletas cumplen criterios de miocardio no compactado, destacándose la naturaleza no específica de los criterios aplicados a atletas de élite. No es lo mismo en atletas de élite. Deberían aplicarse otros estudios solo a los atletas que demuestren tener cambios en el electrocardiograma o disfunción sistólica o algún antecedente por súbita, si en la trabeculación. Si no, no. Por eso, esta es nuestra recomendación en el año 2013 con respecto a miocardio no compactado, y decimos que los deportistas asintomáticos, con hallazgo de trabeculaciones subendocárdicas, que cumplan criterios de miocardio no compactado, o sea, cumplen los criterios, no solamente hipertrabeculados, cumplen los criterios eco y de resonancia, pero que tienen función sistólica normal, dimensiones ventriculares normales, que no tienen alteraciones importantes en el electrocardiograma, más allá de lo que puede dar un corazón de la tuya, que no tienen arritmias significativas en el monitoreo, en el Holter y en la prueba de ejercicio, similar al deporte a practicar, es normal o no tienen arritmias significativas, pueden participar en todos los deportes competitivos. Por supuesto, le haremos evaluaciones semestrales en principio, anuales después, por si hay alguna manifestación en un chico joven que se vaya a desarrollar después. Pero ahora estamos todos de acuerdo con esto. No hasta ese momento. Les digo más, en el año 2013, cuando nosotros publicamos las recomendaciones, todavía no estaban las recomendaciones para miocardio no compactado, y salen en el 2015 las recomendaciones americanas, donde ponen exactamente lo mismo. No es que nos copiaron, no creo que ni lo hayan leído, por supuesto, estaba en castellano, así que ni lo habrán leído. Pero ponen exactamente lo mismo, y por primera vez se empieza a hablar de este aumento de trabeculaciones en el atleta. Así que cuidado con marcar como patológico algo que en un deportista puede ser normal. Vamos a hablar un momentito ahora de otra enfermedad. En nuestro medio no es tan frecuente, realmente es rara de encontrar, ¿no? Es una enfermedad genética. En realidad, displasia arritmogénica del ventrículo derecho era su primer nombre. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la fibra muscular, es un reemplazo por tejido graso de la fibra muscular, fundamentalmente el ventrículo derecho. Después se vio que también puede estar involucrado en el ventrículo izquierdo, y entonces se la nombra ahora como miocardiopatía ritmogénica. Nada más, miocardiopatía ritmogénica. El ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. En el primer nombre que era, todavía ahí se sigue hablando, displasia ritmogénica ventrículo derecho. Pero en realidad puede afectar los dos ventrículos y se llama miocardiopatía ritmogénica. Es una enfermedad genética, ¿sí? Fundamentalmente ha sido descrita en la zona del Véneto, en Italia. Por supuesto, de ahí los viajes. Dicen que lo trajo Marco Polo en sus viajes hacia Venecia, y ahí había entrado, ¿no? Es una enfermedad genética con preponderancia masculina, caracterizada por reemplazo fibrograso del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se hace más finito y se hace y empieza a tener alteraciones de la contracción. Es propenso a arritmias ventriculares porque se producen cortocircuitos y reentradas, especialmente durante el estrés adrenérgico o el ejercicio. Es 10 veces menos frecuente la miocardiopatía hipertrófica, uno de 5.000, y el 80% de los casos sea menor de 40 años. Esto significa que la muerte súbita podría ser más importante en esta enfermedad. Y yo diría que, así como le digo que en la miocardiopatía hipertrófica con el ejercicio es poco frecuente la muerte súbita, sí es más frecuente en la displasia ritmogénica ventrículo derecho o la miocardiopatía ritmogénica. Entonces aquí sí que debemos ser muy restrictivos en cuanto al deporte, y aparentemente esta enfermedad, sí, el deporte, el ejercicio, ejerce una influencia importante para el desarrollo de la muerte súbita. Entonces, en la displasia ritmogénica ventrículo derecho, miocardiopatía ritmogénica nuevo, deportes competitivos, no. A excepción, bueno, podría ser de baja dinámica, baja estática, el golf. Debería haber, de todas maneras, conocerlo esto, tener un cardiodesfibrilador cerca, acompañándolo, si es que no tiene un cardiodesfibrilador puesto, ¿no? Los deportes recreativos están contraindicados, también los de alta y moderada intensidad, y solo se permiten los de baja intensidad cuando no hay arritmia ni síntomas, ni está bajo tratamiento. Porque en esos casos hay que tener en cuenta que cualquier ejercicio de moderada, incluso de baja intensidad, puede generar por una descarga adrenérgica la arritmia ventricular grave. Vimos miocardiopatía hipertrófica, miocardio no compactado, cardiopatía ritmogénica. ¿Y la miocarditis? Bueno, la miocarditis ahora está muy de moda, vieron los atletas con el post-COVID. En realidad está muy de moda, están haciéndole, como aparecieron los trabajos con resonancia magnética, donde hay edema en el post-COVID, yo creo que en todos los virus debe haber. Entonces lo están sacando de la competencia. No está indicado hacer en el post-COVID una resonancia magnética. Algunos los hicieron y sacaron de la competencia los que tuvieron edema en T1 y T2 mapping, ¿no? En realidad la miocarditis es una enfermedad que produce una inflamación en el músculo cardíaco en respuesta a agentes infecciosos, fundamentalmente. Químicos o físicos, fundamentalmente agentes infecciosos, y la etiología viral es la más frecuente. El virus de la influenza, por ejemplo, el Coxsackie, y ahora aparentemente el SARS-CoV-2 también podría traerla. Sin embargo, se vio en las experiencias hasta ahora, de lo que sabemos poco, es que las miocarditis aparecen en los pacientes más graves con COVID internados, en que se ha visto el desarrollo de miocarditis. Puede ocurrir, como en el COVID, por una tormenta citoquímica de citoquinas que genera inflamación por acción directa del virus sobre el músculo cardíaco, o también mediada inmunológicamente, ¿no? Por supuesto, con esta inflamación, esta superinmunidad que genera la defensa del organismo contra ese virus. Por lo general, la presencia de síntomas a veces son un poco específicos. Otra vez aparecen una disnea, por eso tarda muchas veces en diagnosticarse, salvo como es muy florida, que llevan insuficiencia cardíaca terrible, que salen los familiares a pedir por favor de un día para otro que haya un corazón para trasplante, porque ayer estaba bien y hoy está mal, esas miocarditis, salvo esas graves, sino a veces pasan desapercibidos. Dicen, sí, tengo un poco de fatiga, lo confunden con una neumonitis, y resulta que al tiempo se ve que su corazón está dilatado y tuvo una miocarditis en el contexto de ese cuadro infeccioso. Y tuvimos le muestro un caso nomás, de un rugby competitivo, primera división, 19 años, que empezó con un cuadro, que hizo un cuadro de miocarditis bien florido, con episodios de disnea, intolerancia al esfuerzo la semana previa, palpitaciones, ningún consumo de drogas, tuvo un estado febril inespecífico, iba a venir la fiebre 10 días antes, y el ecocardiograma nos mostró una dilatación del ventrículo izquierdo, una caída de la fracción de eyección, una aurícula izquierda dilatada, hipokinesia parietal difusa, fue internado, tuvo extracitoria ventricular frecuente, 5 duplas, y cuando se le hace una resonancia con gadolinio y con con T2-MAPIRA en la captación, edema intersticial, y después tuvo una captación realce tardío compatible con miocarditis, es decir, no isquémico, ¿no? La recomendación en ese momento es el abandono definitivo del rugby. ¿Pero qué pasa? Pasa el tiempo y al sexto mes el ecocardiograma se normaliza totalmente. La resonancia magnética nos da un gadolinio negativo, raro, pero prácticamente, si bien tenía algo de realce tardío, era muy pequeño, en muy poca proporción. El ecocardiograma 3 de ejercicio no da ninguna alteración de la motilidad parietal, es totalmente normal y asintomático. El Holter prácticamente no tenía arritmia, 14 trasístoles. Una prueba de esfuerzo con un VO2 pico de 62 mililitros por minuto, 18 kilómetros por hora corrió, 195 por minuto, ninguna arritmia. Entonces, esta persona tuvo miocarditis, pero el diagnóstico inicial, sacarle totalmente el deporte, fue pensando en este cuadro. Pero pasados esos 6 meses, tenía miocarditis, 3 meses no tenía que hacer nada, 3 a 6 meses. Los atletas, los que dicen todas las guías, los que pusimos nosotros también, los atletas con diagnóstico de miocarditis, deben ser retirados de cualquier deporte competitivo durante aproximadamente 6 meses desde el comienzo de los síntomas. A partir de los 6 meses pueden retomar el entrenamiento y participar en todos los deportes competitivos, pero por supuesto con algunos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Función ventricular normal, motilidad parietal normal, ausencia de arritmia relevante, biomarcadores de inflamación, troponina, CPKMB, de estrés cardíaco, MOLPNP o PROBNP, que son normales. Y normalización de los cambios en el electro, si los hubo, excepción de cambios menores del STT, que, bueno, que también incluso pueden ser secundarios al corazón del arterio. Ante estas circunstancias, alguien que tuvo miocarditis puede hacer, después de los 6 meses, volver a competir en cualquier deporte competitivo. Vamos a hablar de otra, de otras enfermedades frecuentes, que es el prolapso de la válvula mitral. Yo les decía antes que hace 40 años, o sí, por ahí, 40 y pico de años, cuando se hablaba del prolapso de la válvula mitral como el síndrome del clic mesosistólico con soplo telesistólico. O sea, un clic cuando la válvula pasaba hacia la aurícula izquierda y hacía esa insuficiencia mitral con el soplo al final de la sístole, ¿no? Es un trastorno absolutamente heterogéneo. Varía la clínica, varía la manifestación ecocardiográfica. Hay un abombamiento en forma de paracaídas de una o de las dos válvulas mitrales, ¿no? Pueden cerrarse, no cerrarse bien, lo que permite que la sangre se filtre en un flujo retrógrado, hay una regurgitación. Es la causa más común de insuficiencia mitral, eso sí. El pronóstico generalmente es benigno, pero puede tener graves secuelas. Por ejemplo, la insuficiencia mitral severa y desarrollarse en poco tiempo. A veces un adolescente puede en 10 años tener insuficiencia mitral severa. No es lo común. Lo común es más frecuente en mujeres esto, y lo común es que el pronóstico sea benigno. Ahora, por supuesto, puede involucrar una o ambas válvulas. ¿Puede realizar cualquier deporte competitivo si no hay insuficiencia mitral significativa, arritmias complejas en el esfuerzo, antecedentes familiares de muerte súbita, síncope, atribuible a arritmia, porque puede tener un síncope vasovagal, bueno, hay que ver muy bien el tema del síncope, y por supuesto disfunción ventricular izquierda? En esos casos pueden realizar deporte competitivo, pero veamos qué hizo acá el grupo de Pellicchi, Maselli, Corrado, allá en Italia. Hicieron un seguimiento de 8 años. ¿Y qué vieron con? Había más de 7.000 atletas, 215 tenían un prolapso de válvula mitral, 2,9%. De estos 215, 27 se perdieron del seguimiento, pero no hubo muertes. No sabemos qué pasó con ellos en cuanto a otros síntomas, pero no hubo muertes. 118 entonces estuvieron en este seguimiento de 8 años. Arritmias ventriculares negativas, arritmias ventriculares negativas, arritmias ventriculares positivas, arritmias ventriculares positivas. Vamos a ver ahora qué significa la resonancia para esto, ¿no? Negativa, positiva, negativa, positiva. No tuvieron eventos los que tenían arritmias ventriculares negativas. Regurgitación mitral negativa, arritmia ventricular negativa, no tuvieron eventos. Arritmia ventricular negativa, si no tuvieron arritmia ventricular, regurgitación mitral sí tuvieron, tampoco tuvieron eventos, fueron dos solos. Cuando tuvieron arritmias ventriculares, aunque no tenían regurgitación mitral, hubo tres eventos. Un stroke, una fibrilación auricular y una cirugía mitral. Es raro esto de la cirugía mitral. Claro, el seguimiento fue 8 años. O sea, después habrá tenido insuficiencia mitral, si no, no le van a hacer una cirugía mitral. Difícil, no lo sabemos. Pero tuvo uno solo, o sea, pocos eventos. Cuando tuvo las dos cosas, arritmias ventriculares, regurgitación mitral importante, hubo 5 eventos, los 5 fueron cirugías mitrales. Es decir, no hubo muertes acá. En ninguno de ellos hubo muertes. Bueno, perdón. ¿Qué pasa con esto? Este es otro estudio que está involucrado, Corrado también. Y se fija en las anormalidades del anillo mitral, en el prolapso de la válvula mitral. El primero, lo que vimos del seguimiento, es que el seguimiento es benigno, sobre todo si no hay arritmias ventriculares y no hay regurgitación mitral. Incluso habiendo regurgitación mitral, si no hay arritmias ventriculares, el seguimiento es benigno. No se murió nadie, y a lo sumo, bueno, hubo un stroke, no sabemos si fue por el prolapso mitral del stroke, ese fue el seguimiento, ¿no? tal vez no haya sido por eso. En este estudio se vio que la disfunción del anillo mitral con mayor curvatura sistólica de la válvula posterior están asociados a una fibrosis, que va a ser tardío positivo en la resonancia, pero en la pared inferobasal, en los músculos papilares, en esa zona donde se inserta la válvula posterior, es donde aparece la fibrosis. Y esto estaría relacionado con arritmias ventriculares en el prolapso. Entonces, mostrando la resonancia magnética, estas son medidas de la resonancia magnética. Acá lo que tenemos en esta primer figura, en la vista de tres cámaras, la longitud de la disfunción del anillo mitral, es esta blanca, o sea, el movimiento, cómo tiene esa disfunción, cómo se mueve más. Se mide desde la pared de la aurícula izquierda, que está acá, la unión de la valva posterior mitral hasta la parte superior del ventrículo izquierdo, la pared inferobasal, durante la sístole. Es decir, cuánto fue el movimiento. En este caso, en el mismo, es el mismo marco sistólico, la distancia prolapsada, es decir, se mide como la distancia máxima de la valva más allá del anillo mitral. Este sería el anillo mitral más allá, este porcentaje, la distancia. El grosor del ventrículo izquierdo en los segmentos basales, inferolateral, se mide en la misma vista en diámetro. Entonces estamos midiendo el anillo mitral, cómo prolapsa la válvula y el grosor del ventrículo izquierdo. Un caso representativo de arritmias es la aparición en esta zona de realce tardío positivo con gadolinio. Esta es una mujer de 36 años, como lo ven acá, con arritmias ventriculares complejas en el electrocardiograma. Aparece en la resonancia magnética una disfunción, una disyunción en realidad del anillo mitral, está desplazado. En la resonancia magnética con contraste está el realce tardío. Acá se ve las arritmias ventriculares, la taquicardia ventricular no sostenida, con morfología del bloqueo de rama derecha, es decir, de esta zona del ventrículo izquierdo. Es decir, habría acá características, según nos dicen en este estudio, características de prolapso de válvula mitral con algunos datos, como es el realce tardío positivo, el mayor desplazamiento de la válvula mitral y la alteración del anillo, que podrían llevar a considerar esto como más grave, como propensión a la muerte súbita. En las recomendaciones, de nuevo, las recomendaciones europeas del mes pasado, aquí en este caso, en el corazón nos habla de las T negativas en la cara inferior, del QT largo, del prolapso de las dos valvas y de la historia familiar de muerte súbita, de las arritmias ventriculares documentadas, de la fibrosis basal inferobasal, de la insuficiencia mitral severa, de la disfunción del ventrículo izquierdo severo. Todo esto son características de enfermedad grave que podría llevar a la muerte súbita. Pero ojo con esto, de no dejarnos llevar por una imagen, porque esto también ocurrió. Es decir, encontramos una imagen, pero acá tiene un poco de fibrosis. Ojo que si tiene fibrosis, veamos que a lo mejor ese artículo dice que si tiene fibrosis puede tener muerte súbita, mejor que no haga nada. No. No podemos dar una recomendación por una imagen, porque tiene un prolapso, la chiquito, y tiene una fibrosis. Tenemos que ver el contexto general. Ahora, si tiene taquicardia ventricular, bueno, documentada, taquicardia ventricular sostenida, bueno, es otra cosa. Si tiene un QT largo, taquicardia ventricular sostenida, QT largo, T negativa, y tiene esto, y tiene insuficiencia mitral, bueno, ahí sí, estamos en un contexto. Pero no tomemos una sola cosita para decir que un prolapso de la válvula mitral no puede hacer deporte, sino vamos a estar cayendo de nuevo en lo que decíamos hace 40 años. Esto es un dato a tener en cuenta. Otra de las cosas es la bicúspide aórtica, muy frecuente, vamos a tomarlo rápidamente, la bicúspide aórtica, que es una de las enfermedades congénitas más frecuentes, aparece en el examen preparticipativo, este es un chico de 17 años, tenía un pequeño soplo, el electrocardiograma no dice nada, es un electrocardiograma normal, la prueba de esfuerzo totalmente normal. Aumenta la presión un poco a 200, pero tampoco es algo que pueda tenerse en cuenta. Pero se detecta en el ecocardiograma una válvula aórtica bicúspide con una regurgitación aórtica de leve a moderada. Pero aparece una dilatación leve de la raíz aórtica. Es decir, la bicúspide aórtica se puede asociar a dilatación de la aorta y a coartación de la aorta. Eso hay que buscarlo, porque la dilatación de la aorta podría, digo podría porque hay estudios que dicen lo contrario, podría ser empeorada por el deporte de alto rendimiento. Se le hizo un eco transesofágico con una aorta de 42, una aorta tubular de 42, por su tamaño hasta 40, incluso podría ser normal. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Que el paciente que no tiene dilatación aórtica, sin estenosis y suficiencia significativa, pueden participar en todos los deportes competitivos. Haremos evaluaciones, sí, semestrales o anuales. Los subtipos más frecuentes, bueno, de bicúspide aórtica, saben que es la fusión de la válvula coronariana derecha y no coronariana. En esta hay mayor riesgo de estenosis y regurgitación, y cuando se fusionan la derecha y la izquierda, hay mayor probabilidad de degeneración de la pared aórtica y de la coartación. Bueno, esto es estadística, esto hay que ir viéndolo, ¿no? Ahora, fíjense que aquí, este es un estudio también muy conocido, el entrenamiento en atletas con bicúspide aórtica no resultó en aumentos ni dimensiones ni en deterioro de la función ventricular izquierda. Estos son 292 sujetos con bicúspide aórtica, fíjense, el 72% eran los atletas. Fíjense que en los sedentarios el seguimiento nos mostró que el diámetro diastólico no cambió demasiado, la fracción de eyección no cambió demasiado. En los atletas hubo un aumento significativo del diámetro, sí, pero dentro de rangos normales para un atleta. Y la fracción de eyección tampoco cambió. Es decir, no hubo diferencias significativas en un seguimiento a 5 años, así siguieran haciendo su deporte o no, con respecto a la función ventricular izquierda. Esto es un dato importante. Y el dato también, el seguimiento más importante, tal vez sea el de Peliquia, con el curso natural de la bicúspide aórtica en atletas, de 8.000 evaluaciones, 81 tenían bicúspide aórtica, o sea, fue el 0,1%, el seguimiento fue de 13 años, bajo riesgo, o sea, toda variable de bajo riesgo, no tiene dilatación aórtica, no tiene significativa, o sea, severa insuficiencia, ni tiene estenosis. 71, 7% empeoramiento o síntomas de los de bajo riesgo. Alto riesgo, 30. Descalificados para el deporte, una muerte súbita, dos cirugías, todos empeoraron. Los de alto riesgo, todos empeoraron. Entonces, la mayoría de los atletas con bajo riesgo tuvieron un curso benigno. Se recomienda el seguimiento al menos una vez por año. Es decir, atletas bicúspide aórtica, dejemos de hacer lo que quieran, siempre que no tenga dilatación aórtica, coartación, por supuesto, bueno, eso hay que corregírsela. y que no tengan una estenosis aórtica o regurgitación. Estenosis aórtica moderada, regurgitación moderada puede ser, pero severa no. Esto es lo que hacemos con la bicúspide aórtica. Entonces, la presencia de válvula aórtica en todos los consensos no contraindica el deporte competitivo si no hay dilatación aórtica, si no es mayor de 40. Si no hay estenosis aórtica, o bien está solo leve. Si no hay insuficiencia aórtica más que moderada, y las evaluaciones deberían ser anuales o semestrales, según el caso. Y para terminar, vamos a hablar dos palabras sobre las anomalías coronarias, otra causa de muerte súbita en el atleta. 19 a 20% de las causas de muerte súbita en el atleta estructurales es la anomalía coronaria. La teoría sobre la muerte súbita es la salida de la anomalía en ángulo agudo. Es la compresión entre la pulmonar y la aorta ante un llenado de sangre importante durante el ejercicio, el aumento de los volúmenes, y repetidos episodios isquémicos que llevan a fibrosis, que pueden llevar y ser potencialmente arritmogénicos. Acá tenemos un caso que yo les había mostrado en su momento, un futbolista profesional que tuvo dos episodios de disnea mientras hace este desnivel del segmento ST, posterior a al esfuerzo, en la recuperación, hace una isquemia en una sola cámara gamma tuvo isquemia, porque después hizo el coestrés, hizo otro estudio de ejercicio, ninguno se repitió, y eso es lo que tiene esta anomalía coronaria, que es dinámica. Cuando estudiamos las anomalías coronarias de este tipo, se diagnostican en la mesa de Morgan, ¿no? en la autopsia nada más. Bueno, acá en realidad tenemos otros métodos, y el método este, que es la tomografía multislide, nos permitió ver que el tronco de la coronaria izquierda está saliendo justo del seno coronario en el lado derecho, está pasando entre la pulmonar y la aorta. Entonces, está pasando por acá, puede pasar y pasar por dentro del septo, en este caso no lo hacía, pero generaba isquemia, y esto es una anomalía coronaria que puede llevar a la muerte súbita. Por esa razón, este chico que estuvo mínimamente sintomático, acá lo tenemos de nuevo en color, saliendo de este lado del seno coronario en el lado derecho, y fue operado, se le hizo una raffin, se salió el techo de la aorta, se abrió aquí la valva, haciendo salir la coronaria, el tronco de la coronaria izquierda por fuera de la pulmonar. Recuerden, salía de acá, se lo corrió y sale por este lado. Entonces, en este caso fue una cirugía que lo dejó sin isquemia, quedó bien y volvió a competir. A los 6 meses este chico estaba nuevamente compitiendo, y compitió 3 años más, después dejó por otras razones, pero hasta puede seguir compitiendo después de una anomalía coronaria grave como es esta. Porque hay otras, como esta, que es una circunfleja, en este caso, que tiene un trayecto posterior, es decir, en vez de ir para adelante, recuerden que la otra, el tronco que está acá saliendo bien, salía desde acá y pasaba por acá, trayecto anterior. En esta, esta es la coronaria derecha, la circunfleja está saliendo del lado derecho, pero el trayecto posterior se va para atrás y después va para el ventrículo. Pasa entre la aurícula y la aorta. Estos son menos graves. Estos, incluso, acá lo vemos bien cómo se va para atrás, vamos a ir para atrás, estas pueden ser un hallazgo. Es más, este fue un hallazgo, este es un deportista recreativo que corre carreras de calle, pero tenemos otro caso de estos, que es en un futbolista profesional que está jugando con eso, y fue un hallazgo haberlo tenido. Está por publicarse ese caso. Es un hallazgo que hemos tenido en ese futbolista de esta, digamos, anomalía coronaria saliendo la circunfleja del seno coronario derecho, pero con trayecto posterior. Entonces, no todas las anomalías coronarias van a impedir hacer un deporte de alto rendimiento. Hay que saber cuál es esa anomalía y cuáles son las repercusiones. En el primer caso puede llevar a la muerte súbita, esto se considera una anomalía. Bueno, con esto terminamos. Si nos quedan estos 10 minutos para preguntas, no sé si estás...